lo que te viste cada mañana. Cada mañana. ¿Quién sabrá si el futuro te curará? Si este amor se queda o se va. ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? Cuando yo me vaya, ¿quién te traerá calma? Calma. Es la calma de la brisa que enfría la piel al sol. Esa calma que hay en todos enterrada en el corazón. Que nos habla y que nos dice que el dolor pasará. Es la calma de la arena golpeada por el mar. Esa calma que hay en todos, frágil como un cristal. Que nos dice y que nos cuenta que el amor traerá calma. Calma de la brisa que enfría la piel al sol. Esa calma que hay en todos enterrada en el corazón. Que nos habla y que nos dice que el dolor pasará. Es la calma de la arena golpeada por el mar. Esa calma que